ritmo de pachanga que lo bailan todos. Sí, sí, la pachanga. Sí, sí, la pachanga. La pachanga, sí, sí, la pachanga. La pachanga.